esta fiesta ya llegó la bailadora, la mujer más buena hembra que ha nacido en esta zona. Vino vestida de blanco, es linda como una flor. Su belleza, sus encantos, es lo que me inspira amor. Rodén Santos, dímelo Ramón, pasado de swing. Vámonos abajo. Ella es mimada, sí, pero a ninguno le sale nada.